Entre el éxito y el fracaso, solamente existen decisiones. En este episodio, estaremos explorando cómo tomar mejores decisiones que nos lleven al éxito. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te va tu amigo Johnny del Valle? Aquí otro podcast más. Gracias por dejarme ser parte de tu vida en esta capacidad. Y me dedico a traerte ideas, inspiración que te ayuden a tomar las correctas decisiones. Las decisiones que van a inspirarte a crear un compromiso con tu visión. Ahí es que se activa cada habilidad que está dentro de ti para hacer tu visión una realidad. Y cuando esto sucede, es cuando los resultados que tú deseas para tu vida empiezan a manifestarse. En el día de hoy, quiero hablarte acerca de la frecuencia del éxito. Bueno, cuando yo me criaba, todavía existían las televisiones que tenían antenas. Para aquellos que no saben lo que es una antena, eran unos palitos de metal con un cable que se conectaba a una pantalla. Y esta pantalla pues recibía señales, imagínate esto, señal del aire, ¿sí? Entonces pues esa señal era distorsionada porque venía de diferentes antenas, de otras antenas que existían en locales tirando la frecuencia. Y me recuerdo que tenía que mover la antena, a veces pues mi papá quería ver cierto canal y me hacía guantar la antena por un ratito para ver si eso funcionaba, y a veces ese ratito eras muchos ratitos, ¿sí? Pero la verdad es que había que buscar la frecuencia. Hoy en día, a lo mejor no tenemos que ajustar la antena porque ya tenemos canales digitales que entran sin tener que hacer eso, pero sí tenemos que poner el canal correcto si queremos escuchar la programación que queremos. Ya sea en nuestra radio, en nuestra televisión, a través de nuestros celulares, tenemos que usar la aplicación correcta. Y esto lo que es estar en sintonía, escuchar lo que está sucediendo en ese canal. En algún lugar, en el día de hoy, están tocando tu canción favorita. Sin embargo, si tú la quieres escuchar, si tal vez te da el deseo de escucharla, tiene que poner la correcta sintonía. Tiene que poner la correcta dirección, ¿sí? Para poder activar ese sonido y tenerlo presente, manifestado ahí al frente de ti. Eso es lo que se llama una manifestación, ¿sí? Si cogemos este concepto cuando viene a nuestros pensamientos, notamos que también hay un patrón. Un patrón en nuestra vida que parece que siempre estamos escuchando la misma emisora. Y para poder cambiar nuestros pensamientos, vamos a tener que cambiar nuestra frecuencia. Y esto pues significa que tienes que tomar decisiones. Tu voluntad, nuestra voluntad, es más fuerte que nuestras emociones. Y este concepto tiene que estar bien claro en tu mente si tú quieres obtener éxito. Porque tú sabes que va a haber días que tú no te sientes levantarte temprano por la mañana, o acostarte temprano por la noche, o hacer ejercicio, o comer bien, o tomar riesgo, o hablar y tener tu voz ser escuchada por algo que tú deseas. No siempre es fácil, pero es absolutamente necesario. Si el camino del éxito fuera fácil, más personas las alcanzaran. Pero la razón por la cual se hace difícil es porque hay una lucha entre nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestro instinto, nuestra voluntad. Están dictando, están tratando de dictar qué es lo que está sucediendo. Y es simplemente ajustarnos. No es una gran lucha, es una conciencia de cambio. Muchas personas se creen que para cambiar hace falta grandes cosas. Hay que tomar grandes decisiones, grandes riesgos y hacerlo todo de una vez. La verdad es que todo comienza a cambiar cuando tú cambias tu mente. Entre el éxito y el fracaso solamente existen decisiones. Y la calidad de decisiones es lo que va a dictar la calidad de tus resultados. cuando hay cualquier preocupación o precaución en ti para tomar decisiones, tu mente pues empieza a dictar, a decirte que no lo debe de hacer. Viene con un montón de excusas. Y la razón por la cual te doy esta información y he estado hablando acerca de la línea de estos mismos pensamientos es porque noto cuando personas quieren hacer algo, quieren tomar riesgo, quieren hacer lo que es justo, lo que es verdadero, lo que es auténtico para ello, pero se reservan. Porque tu mente está acostumbrado a tu propia manera de ser. Tus costumbres son familiar, ¿sí? Es una área de mucho confort. Y estás cómodo. Cualquier cambio que vaya a suceder, tu mente provoca ciertos pensamientos. Esto es nuevo para mí. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer aquí? Y te pregunta, ¿cómo tú te sientes acerca de esto? Y si tus emociones están un poco reservadas, si te sientes que tú no puedes, si empiezas a juzgar tus capacidades, si empiezas a decir, yo no cualifico, quién soy yo para hacer esto, cómo yo me atrevo, mi educación, mi estatus social, mis finanzas. Empieza a ver todo eso. Tu mente trata de protegerte y lo que hace es un escenario de muchas excusas. Es la frecuencia de tus emociones negativas que ahora están dictando tu voluntad. Te está diciendo a tus instintos, mira, debes de escoger abandonar esta idea. Y lo está tratando de hacer para protegerte. Y esto es porque estamos sintonizados a una frecuencia de nuestras emociones, a la frecuencia de nuestro sentir. Pero si tú cambias la frecuencia para escuchar tu corazón, para escuchar tus instintos, para escuchar ese espíritu que está dentro de ti, tú vas a escuchar una voz totalmente diferente. Y a veces apagada porque no estás ajustado, esa frecuencia no está ajustada correctamente. Está entrando distorsionada porque nosotros queremos seguridad, pero a la misma vez tenemos una grande necesidad de variación y crecimiento. Como único, nosotros nos sentimos satisfechos de la vida. Es teniendo satisfacción, creciendo y aportando a otros, dando valor en este mundo. Y cuando tu instinto es para hacer una de estas cosas, pero hay cualquier clase de reservación, entra la duda. Y esa duda se proyecta y empieza a hacerte preguntas. ¿Tú crees que esto va a trabajar? ¿Cuándo fue la última vez que tú viste que alguien tuvo éxito en esto? O esto es demasiado de mucho trabajo, es mejor que te quedes como está. Tratando de reaccionar. Esa frecuencia te está dando a ti información para tratar de dictar tu voluntad. Ahora, ¿cómo podemos a nosotros ajustar la frecuencia al éxito? Bueno, todo comienza con nuestra postura. Aunque tú no creas, es igual como yo tenía que ajustar esa antena, moverla alrededor del cuarto, ponerla alta, bajita, sacarla por la ventana, hacer algo para que esa recepción entrara claramente a nuestra tradición, pues así también nosotros tenemos que hacer con nuestro cuerpo. Tú simplemente tienes que ver a alguien para ver cómo se están sintiendo. ¿Has conocido a alguien que con una sonrisa auténtica alumbra el cuarto? ¿Qué tal? ¿Ha conocido a alguien que cuando entran todo el mundo se calla y nadie quiere hablar mucho? ¿Por qué? Porque lo que están proyectando es su estado. Está también proyectando el estado de los demás. Está ajustando la frecuencia de los demás. Porque su postura, su carácter, su actitud, pues hacen que su mente tome diferentes decisiones. Y muchas veces nosotros no queremos o queremos ver la manifestación de ese carácter. Todo depende de cómo son. Así también nosotros podemos hacer con nuestras mentes. O más de todo, empezar con nuestro cuerpo. Tú puedes decidir tener una diferente postura. Trátalo ahora mismo. Siéntate en tu silla, si estás sentado, como si ya tuviera el éxito que tú deseas. Y y respira como si hubiera nada más que paz en tu corazón acerca de toda circunstancia que está pasando ahora mismo. A lo mejor tú piensas, esto es un poquito difícil para mí porque yo sé que hay muchas cosas difíciles sucediendo. Pero ¿sabes qué? Aunque tus emociones te digan que hay algo difícil sucediendo en tu vida ahora mismo, todavía tu voluntad puede tomar una decisión. Vamos a ver, siéntate así, con una postura de éxito. Si estás caminando, ¿cómo tú caminaría con éxito? Si estás haciendo ejercicio, ¿cómo tú proyectas tu cuerpo recibiendo ese ejercicio? Y cuando tú haces eso, manda las señales a tu mente que tienes confianza de las decisiones que estás tomando. ¿Sabes? Tu mente empieza a leer tu postura y empieza a ajustarse a otra frecuencia. Qué interesante, ¿ah? Porque tu mente dice, espera, ya no tenemos tanta preocupación. Hay un relajamiento de cuerpo. Hay una confianza en su postura. Esto quiere decir que estamos explorando algo nuevo, pero hay confianza aquí. Y más tú practicas esto, más confianza tú vas a crear. Más claridad va a venir a tu visión. Y tengo un mentor que enseña que si tú no sabes qué hacer, lo mejor que hacer es hacer la pregunta, ¿qué yo haría si yo supiera qué hacer? Y aunque tú no lo creas, tu mente en esa postura empieza a ajustar la frecuencia para conseguir soluciones. Lo que pasa es que nosotros queremos ver nuestra manifestación. Lo que nosotros deseamos ser manifestado lo más antes posible. Nos desesperamos. O peor, nos preocupamos, nos volvemos ansiosos y no tomamos decisiones. Dejamos que nuestra voluntad sea callada por nuestras emociones. En el día de hoy, tú puedes tomar una decisión para cambiar tu postura. Respira diferente. ¿Qué tal? ¿Cómo tú darías consejo, dirección? ¿Cómo tú presentarías tus ideas? ¿Cómo tú hablarías acerca de tus emociones? Esto lo cambia todo. Hasta empieza a cambiar tus emociones. Personas que están deprimidas en vez de estar pensando en su depresión van a ahora tener una nueva visión acerca de ellos y van a notar que su depresión no es depresión, es estar oprimido. En otras palabras, no han tenido la valentía de hablar, de expresar y han reservado sus emociones y por eso es que se encuentran deprimidos. Y van entonces a proyectar diferentes ideas. Sus emociones empiezan a cambiar. Personas que tenían duda van a tener claridad. Aquellos que se sentían que no podían van a empezar a ver nuevas posibilidades. ¿Por qué? Porque tu postura está cambiando la frecuencia de tus pensamientos y así también pues buscando nuevas soluciones y un nuevo mensaje en tus emociones para ayudar a tu voluntad a tomar la dirección correcta, las decisiones correctas. ¿Qué tal? En el día de hoy, tal vez tú estás buscando cómo presentar estas nuevas ideas que tienes a ti mismo, a los demás, trabajando a lo mejor con tus hijos, con tu pareja, trabajando en un nuevo trabajo, en un nuevo proyecto, en un negocio, y no encuentras salida de rutinas, no sabe cómo tomar riesgo y te sientes pues sobrecargado. Es porque hace tanto tiempo tú has estado escuchando la emisora equivocada, el mensaje equivocado, porque no has ajustado bien tu postura. Trabaja en esto en el día de hoy. Déjame saber cómo esto te ha ayudado. Ojalá que esta información te haya ayudado a ser inspirado en el día de hoy y quisiera estar conectado contigo. Considera que tienes un amigo y te invito a que me siga a través de las redes sociales, ya sea en Instagram, en Facebook. Y también puede pasar por mi página para conseguir más información y más enseñanzas como esta en johnnydelvalle.com. También pues estoy tan orgulloso de tener amigos como tú que me ayudan a hacer esta transmisión llegar a diferentes lugares. Si esto te ha ayudado y servido, pues considera compartirlo con otros, a ponerlo en tu muro, a invitar a otras personas que escuchen para seguir creciendo una comunidad que está haciendo una grande revolución. La revolución es real y la lucha es para tu independencia espiritual, tu libertad personal. Es lo que yo llamo inspiración, porque de ahí es que viene las habilidades de tomar un compromiso con tu visión. Ya basta de tener grandes deseos para grandes sueños y no verlo hecho una realidad. La decisión es tuya. Vamos a cambiar nuestra sintonía de mensajes de nuestro pasado para poder proyectar algo nuevo en nuestro futuro. Y tú sabes que tú estás ahí entre esos dos pensamientos. Hoy ya tú tienes las claves de empezar a cambiar. Bueno, gracias por tu atención. Dame un review aquí en iTunes, si está en iTunes o en Stitcher. Suscríbete y síguese adelante. Gracias por tu atención y recuérdate que si tienes la capacidad para pensarlo, también tienes la habilidad para alcanzarlo y que todas las cosas son posibles. Lo veremos la próxima vez. Chao. Libertad personal es un compromiso con tus ideas, con la visión que tú tienes para tu vida y solamente se puede activar a través del poder de la inspiración. Para desarrollar esto, pues he creado un curso que se llama Libertad Personal y la primera lección, el conjunto de las lecciones de 7 días ya están grabadas y preparadas para que tú puedas obtener esta información. Y te llevo en una jornada para despertar estas ideas. Son conceptos que te llevan a prácticas y prácticas que empiezan a dictar un diferente modo y estilo de vida, que es lo que hace la gran diferencia. Estos principios es lo que cambian absolutamente toda la esencia de nuestras vidas. Podemos estar una vida completa tratando de investigar por qué es que nosotros no hacemos lo que queremos. Bueno, aquí lo tiene. Es una grande lucha y la revolución es para la independencia espiritual que tú te mereces. Haz tus sueños una realidad y pasa por johnnydelvalle.com y déjame acompañarte en esta jornada. Ha sido un placer poder servirte en esta capacidad. Ahora sí, chao. Nos veremos después. Love you, Angel.